ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestros compañeros que nos retransmiten en varias radios, Radio Zapote, La Voz de Villa Radio, Radio Botanza en Chiapas. Bueno, ahorita en nuestras redes y en nuestra página vamos a estar dando las frecuencias. Vamos a iniciar dando los titulares de la información internacional. Tenemos una notita de Chile: carabineros reprimen marcha solidaria con estudiantes encarcelados, que pueden consultar en la página de solidaridad.periódicocomunistalibertario. Una notita de Guatemala sobre deportaciones que se encuentra en caos en la red. Una nota de Estados Unidos sobre una concentración en apoyo a luchas de aquí de nuestro país, México, que pueden encontrar en la página de Contrainfo. Y una nota de rebelión sobre a un año del crimen de guerra de Israel contra la Franja de Gaza. Y bueno, pues también vamos a dar la información nacional. Y bueno, pues en las nacionales tenemos por acá el comunicado que sacan el día de ayer los compañeros de Xochicuautla, en donde, bueno, pues denuncian todo lo que pasó, el ingreso de la policía y de la maquinaria a su territorio. También tenemos audios de una actividad que se llevó a cabo en solidaridad con las comunidades zapatistas ante el recién ataque hacia el Caracol de la Garrucha, que lo pueden encontrar en Cooperativa de Medios. Y también tenemos un trabajo que han hecho los compañeros de Subversiones sobre Xayacalan. Y también por acá tenemos una carta de la compañera Néstora Salgado, que se encuentra pues recluida ahí en el hospital de Tepepan. Vamos a nuestro primer corte musical y regresamos y para ya comenzar con el noticiero del día de hoy. Prisionero que en una cárcel me tienen encerrado con cadenas de acero. seguiré cantando. Aunque me corten las manos, te seguiré adorando. Tú serás los vientos, tú llevarás mis versos. Pase lo que pase, yo seguiré cantando. Amigo del viento, semifidel mensajero, ay, no pares el vuelo, que corra la noticia, quieren apagar el sueño, siento soplado el verdugo, escapa, no te quedes conmigo, solamente porque canto, ay pajarito, quien lo hubiera pensado, solo por haber cantado a los soles y a los cielos y a tus ojos preciosos, pero aunque maten a mi cuerpo, la alma mía seguirá cantando, y un pájaro te llevará canto mío. Oye, buen mensajero, llévale mi canto. Llévale mi canto. Oye, buen mensajero, llévale mi canto. Llévale mi canto. Oye, buen mensajero, llévale mi canto. Llévale mi canto. Oye, buen mensajero, llévale mi canto. Llévale mi canto. Aunque me corten la lengua, yo seguiré cantando. Llévale mi canto. Aunque me corten las manos, te seguiré adorando. Ya regresamos al noticiero de los medios libres y pues bueno, vamos a empezar este bloque de información internacional pues con una nota respecto de una represión que hubo allá a una marcha solidaria en contra pues de unos estudiantes que han sido encarcelados a partir de pues el 2 de julio, que fue cuando ilegalmente entraron un grupo de carabineros de un grupo de investigación a sus domicilios, allanando completamente pues su privacidad. Esto después de que pues un grupo de la Fuerza de Tarea de Delitos Complejos pues realizó este allanamiento y detención arbitraria en contra de estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Pues bueno, esta información nosotros la estamos recopilando del periódico Solidaridad, periódico comunista libertario, este periódico de Chile, que pues hemos estado revisando pues sus actualizaciones y pues encontramos pues esta nota que pues habla del contexto de un montaje que se ha vuelto a realizar en contra pues del movimiento estudiantil chileno, en este caso pues en contra de estudiantes universitarios, por mencionar sus nombres es Manuel Espinosa, Natalia Alvarado, María Paz Vera, Felipe Román y Víctor Hugo Zúñiga. Ellos están acusados pues de un atentado a un cuartel de la policía allá por el mes de noviembre. Dentro de este contexto pues fue que se realizó una marcha el día lunes 6 de julio se realizó una marcha en donde pues familiares y estudiantes de la Universidad Academia Humanista Cristiana y pues familias de las y los jóvenes detenidos hicieron este llamado pues a manifestarse por la libertad inmediata y sin condiciones de estos 7 compañeros y compañeras que pues han sido retenidos. Ellos van a estar pues aproximadamente de inicio 45 días en prisión preventiva. Esto se da pues mientras las investigaciones continúan y mientras se formaliza el juicio. Y pues después de este llamado a la solidaridad se citó el día lunes 6 de julio a una marcha que iniciaría a las 11 de la mañana en donde se concentrarían en la Plaza de los Héroes. A esta movilización asistieron entre 800 y 1000 personas quienes tenían la intención de mostrar su repudio frente a los montajes mediáticos, jurídicos y policiales, manchando hacia el frontis del Centro de Justicia ubicado en las cercanías del metro Radio Sony. Sin embargo, la manifestación fue rápidamente reprimida y disuelta por las calles aledañas a la plaza y a la Alameda por la acción de carros lanzaaguas y personal de fuerzas especiales de carabineros, resultando una veintena de personas detenidas. Y pues bueno, esta represión se da pues otra vez en contra de pues gente organizada que se está solidarizando con pues la gente que está retenida, los compañeros que están retenidos injustamente en las prisiones, en las mazmorras, y ante esto pues no hay más que solidarizarse y realizar acciones en concreto, como pueden ser acciones políticas, como era el caso de esta movilización allá en Chile, o como pueden ser también acciones jurídicas allí pues metiendo presión o viendo de qué manera se puede ayudar a los compañeros jurídicamente. Bueno, esta información es del periódico Solidaridad, unos compañeros allá de Chile, y pues bueno, vamos a más información. Seguimos con más información. Ahorita vamos a comentar una notita que nos proporciona la página de Caos en la Red sobre Guatemala y el aumento considerable de número de deportados desde México. Bueno, unos 36.084 guatemaltecos han sido deportados de México entre enero y el 22 de junio de este año, lo que constituye un considerable aumento en comparación con el 2014, cuando al 30 de junio el número ascendía a 16.199, informó Alejandra Gordillo, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante. Bueno, pues es que este aumento significativo que ha tenido el número de guatemaltecos en relación a el año pasado, pues es muy, muy considerable, y es pues estas políticas migratorias que quieren aplicar los países desde Estados Unidos para que no lleguen al norte de esa nación, ¿no? Entonces, de acuerdo con las estadísticas, 25.225 hombres y 5.465 mujeres mayores de edad, así como 3.698 hombres y 1.696 mujeres menores de edad, fueron deportados al 22 de junio por autoridades del Instituto Nacional de Migración de México, un total de 36.084 guatemaltecos. Nicaragüenses fueron deportados 754, salvadoreños 14.339 y hondureños 27.187. Al sumar, todos los centroamericanos han sido deportados 78.364, lo que refleja un aumento de 29.872 respecto a 2014. Los monitoreos de flujos migratorios efectuados por funcionarios de CONAMIGUA en las diferentes fronteras con México dan cuenta de que las delegaciones por donde ingresa la mayor cantidad de expulsados son Tecunumán y El Carmen, en el departamento de San Marcos, así como el Balamecilla, Huehuetango, concluyó esta funcionaria. Y bueno, pues esta notita es importante y da pie a muchas reflexiones sobre la situación que tienen que pasar los migrantes. Es el gran aumento de migrantes en búsqueda de nuevas oportunidades en otras naciones respecto a sus países, y la necesidad de migrar para buscar un sustento de trabajo, así como toda esta problemática que tienen que enfrentar, de enfrentarse a las autoridades migratorias que los tratan muy mal, pero que también encuentran la solidaridad con muchos compañeros de colectivos y organizaciones de atención al migrante a través de esta larga travesía que tienen que enfrentar nuestros compañeros centroamericanos. Entonces, bueno, pues dejamos esta reflexión y nos vamos con más musiquita para dar más información internacional. Pues acá también, entre otras noticias internacionales, tenemos que en Estados Unidos, el pasado 3 de julio, se realizó fuera del consulado mexicano en la ciudad de Indianápolis un mitin solidario y antirrepresivo. Y bueno, pues esto dado que el 16 de junio de 2015, la Cruz Negra Anarquista de México, una organización antirrepresiva, sacó un comunicado describiendo la intensificación de los acosos y la vigilancia por parte del Estado mexicano. Esto es solo el más reciente de los golpes propinados por el gobierno mexicano. En septiembre de 2014, 43 estudiantes rebeldes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que estaban involucrados en manifestaciones educativas, fueron desaparecidos, posiblemente a manos de la policía local y la mafia. Las protestas en contra de los secuestros fueron respondidas con la violencia continua de la policía. Casi un año después, solo uno de los cadáveres de los 43 estudiantes ha sido encontrado. A principios de junio de 2015, el profesor militante Juan Villegas Tenorio fue golpeado a muerte por la policía durante una manifestación. Dos profesores más fueron apaleados en esta ocasión, pero sobrevivieron. Un creciente número de revolucionarios y revolucionarias se enfrentan con condenas de larga duración, como es el caso de Abraham Cortés, que fue condenado recientemente a 5 años y 9 meses de prisión. Otros anarquistas presos que se enfrentan con condenas pesadas son Fernando Bárcenas y Luis Fernando Sotelo. Una nueva huelga de hambre se está llevando a cabo actualmente en varias prisiones de la Ciudad de México. La exigencia más importante de la huelga es el fin de las torturas en las cárceles. Desde el principio de junio se han estallado manifestaciones por todo México, como la que se realizó en el centro de Oaxaca por 6.000 profesores. Estas manifestaciones llaman al boicot electoral, votar es mentir. El Estado mexicano espera que con toda la represión violenta pueda controlar a la rabia popular, pero lo único que consigue es difundir la resistencia. Hoy nos encontramos aquí, fuera del Consulado de México, para llamar la atención a estas luchas y para expresar nuestra solidaridad con las y los rebeldes, varios y que sufren a manos del Estado. Esperamos que esto sea un pequeño paso hacia la difusión de esas rebeliones. Abajo los muros de las prisiones y todas las fronteras. Pues bueno, este es el comunicado que estuvieron por allá leyendo los compañeros que se manifestaron a las afueras del Consulado Mexicano, allá en la ciudad de Indianápolis, en Estados Unidos. Ya continuamos con más información aquí en el noticiero de los medios libres. Pues vamos ahora con una nota, una reflexión respecto de que ya ha pasado un año del crimen de guerra de Israel contra la Franja de Gaza en la memoria histórica, en la memoria de los pueblos del mundo. Esta nota es de Ramón Pedregal Casanova, él es de este medio libre que se llama Rebelión, que en internet lo pueden encontrar como rebelión.org y... este compa pues hace una pequeña reflexión muy interesante y muy importante pues a un año pues de este genocidio realizado por Israel en contra de la Franja de Gaza. Dice, el Estado que está contra la ONU, los derechos humanos, el derecho internacional y por el genocidio y los crímenes de guerra, hace un año volvió a demostrar que el imperio y sus servidores europeos que dicen apoyar estos organismos y los derechos más básicos de los pueblos, en realidad son protectores del agresor, de Israel. El Estado más despreciado del mundo, que como un vulgar mercenario mata y gimotea mientras cobra del imperio conforme invade Palestina. El 2 de julio de 2014, los colonizadores secuestran a un joven palestino de 16 años, Mohamed Abu Qader. Lo llevan atado a la zona de oeste de Jerusalén, zona judía. Lo torturan, le hacen tragar gasolina y le riegan con ella, y prenden fuego, lo queman vivo. Desde el mes de febrero en que las partes palestinas habían anunciado su próxima unidad y la formación de un único gobierno, los sionistas ponen en marcha un completo accionar criminal que va a desembocar en la agresión al pueblo de Gaza. El 23 de abril, Hamas y Al-Fatah acuerdan crear un gobierno de transición y a los pocos días el gobierno de unidad se presenta jurando sus cargos. El sionista Netanyahu manifiesta su cólera públicamente insultándolo y advirtiendo que hará hasta lo imposible para hundirlo. El sionista hace campaña internacional para que no se reconozca el gobierno palestino, que tiene un programa básico, recuperación de las fronteras de 1967, vuelta de los refugiados, apoyo a la resistencia y creación del Estado palestino. Desde que se anuncia el próximo establecimiento del gobierno de unidad, las provocaciones israelíes para impedirlo e imponer un escenario de guerra se van acelerando. El 2 de julio se sabe de la desaparición de un joven palestino, Mohamed Abu Qader. Y el día 6 sabemos que su secuestro ha terminado en su asesinato a manos de judíos sionistas que le llevaron a la zona oeste de Jerusalén, zona judía. Al exterior de Gaza llegan noticias e imágenes horribles. Una de ellas se produce el día 10. En plena invasión terrestre y contando con los bombardeos de su aviación, la marina sionista cañonea la franja y lanza un misil contra un café en la playa de Gaza en el que habían refugiado un buen número de personas y así descuartiza a 8 y causa numerosos heridos. Ante la acción monstruosa israelí que salpica el mundo, El día 11, el Consejo de Seguridad pide que se haga un alto al fuego. Solo pide, no presiona a Israel. El imperio enemigo de la unidad palestina se muestra contrario a lo que ha pedido la ONU y el emperador Obama ofrece toda ayuda a Israel. Los restantes aliados del ocupante asienten con la cabeza. El día 13 ya se han asesinado a 160 palestinos y se decide llevar a cabo la invasión. El territorio de la franja se convierte en un hervidero. Miles de palestinos y palestinas buscan refugio en las escuelas de la ONU y sus centros para refugiados. El día 19, los israelíes han asesinado a 190 palestinos y solo ha muerto un sionista. Entre el 15 y el 16 hay dos negociaciones de tregua. En realidad, son una burla de israelí. Lo que les lleva a ofrecer una palabra es que el mundo entero empieza a conocer, mediante la distribución de imágenes y noticias desde la solidaridad internacional, que los sionistas bombardean hospitales, viviendas, escuelas infantiles, centros de comunicación, centrales eléctricas, ambulancias. La primera oferta de tregua no es aceptada por la resistencia palestina, porque lo que piden los sionistas es su rendición. La segunda oferta es acordada, pero a Israel no le interesa la paz. A las pocas horas la rompen prendiendo nuevos bombardeos. El día 17 salta otra horrible noticia. Han asesinado a 4 niños en la playa de Gaza que jugaban a la pelota. Las imágenes muestran los cuerpos descuartizados. ¿Qué se van a escandalizar por lo que hace ISIS, creación suya? Con los bombardeos del día 19 han asesinado ya a 334 palestinos. Cuando llevan 13 días bombardeando, ya han asesinado a 440 palestinos. Dos días más tarde, el 22 de julio, el número de palestinos asesinados es de 600. 154 son niños y niñas, 58 son mujeres, 38 son ancianos, el resto son hombres. El día 26 ya son más de 1.100 asesinados. Los sionistas tienen entonces 53 muertos militares y 3 civiles. En la última semana de agosto se alcanza la cifra de 2.200 hombres y mujeres palestinos asesinados, más de 11.000 heridos, varios miles de estos con secuelas para toda la vida. Se firma un acuerdo de paz en el que los sionistas tienen que ceder la apertura de los pasos fronterizos, la entrada de alimentos, medicinas y medios para la reconstrucción de Gaza, la ampliación de 3 millas a 13 para los pescadores. El pueblo palestino se echa a la calle para celebrar la paz y la victoria. Pero las bombas tiradas por Israel durante 51 días equivalen a una bomba atómica. Un año después de aquella firma, los sionistas tras los primeros días volvieron a cerrar los pasos, a negar la llegada de alimentos, medicinas y el resto de ayuda necesaria, e impedir a los pescadores y campesinos trabajar. No ha cumplido nada de lo firmado. Siempre han hecho lo mismo, con las resoluciones de la ONU, con los derechos humanos, con el derecho internacional. El Tribunal Penal Internacional debe ocuparse del genocidio israelí, de sus crímenes de guerra. La condena mundial pasa por encima de los gobiernos imperialistas de Estados Unidos y de la Unión Europea. Las denuncias de solidaridad internacional ha hecho en este año transcurrido que las inversiones extranjeras en Israel bajen un 50% en el turismo, que el turismo se vea reducido a la mínima expresión, que numerosas empresas extranjeras, ante el desprestigio que le supone su instalación en los territorios ocupados, prefieran salir de Israel y abandonar su colaboración, que numerosos artistas, universidades y centros de cultura del mundo se hayan negado a ir a Israel o a intercambiar. Israel es calificado como el país más despreciable del mundo en las encuestas. La solidaridad con el pueblo palestino tiene una fuerza que nadie puede ignorar. Y los calculadores del gran capital empiezan a distanciarse públicamente, con el consiguiente enfurecimiento del gobierno ultraderechista israelí. La victoria de hace ahora un año por la resistencia palestina, que se veía boicoteada por los gobiernos imperialistas, ahora adquiere forma de temblor terrestre de gran escala bajo los pies de Israel. Conforme ese temblor aumenta, a Netanyahu y los suyos le entran las prisas en busca de nuevos asentamientos coloniales y hasta hablan de acabar con el pueblo palestino tirando sobre él una bomba atómica.

regresamos aquí a su noticiero de abajo, Medios Libres. Les recordamos que nos pueden estar escuchando en la retransmisión de nuestras radios comunitarias y libres, Radio Zapote en el 102.1, La Que Huelga Radio 102.9, La Voz de Villa Radio 91.7, aquí en la Ciudad de México. Desde Guerrero pueden escucharnos en Radio Libertad, Petaquillas 92.7, en la normal Raúl Isidro Burgos, Ayotzinapa Guerrero, Voces Nuestras, Voz de Todos en el 90.1. Desde Oaxaca en Radio Totopo el 102.5 y desde Chiapas en Radio Botán Zapata en el 89.1. Bueno, comenzamos con nuestra primer columna que va a hablar un poco de lo que sucedió el día de ayer en un acto de solidaridad con la coordinadora informal de presos en resistencia que llevan y que cumplían el día de ayer 10 días de huelga de hambre en los reclusorios del sur, del norte, así como de Santa Marta. Bueno, un grupo de compañeros libertarios vio la necesidad de acompañar a estos compañeros que llevan una lucha interna dentro de las cárceles de la Ciudad de México y se llamó a realizar un mitin en la Subsecretaría de Penitenciarías del Distrito Federal, ahí cerca del Metro San Antonio Abad, para hacer llegar esta solidaridad hacia los compañeros que están en huelga de hambre, así como visibilizar la lucha anticarcelaria que se debe llevar a cabo en la Ciudad de México. Se estaba realizando el mitin dentro de las oficinas, haciendo notar pues la huelga de hambre, repartiendo volantes a todos los transeúntes, así como personas que pasaban por ahí para hacer visibilizar esta lucha anticarcelaria. También se hizo el cierre de la calzada de Tlalpan, pues para hacer notar la presencia de los manifestantes cuando llegaron elementos de la policía del Distrito Federal, así como gente de Concertación Social, como para tratar de que se evitara el bloqueo de la calzada de Tlalpan. Y fueron agredidos los compañeros con empujones con los cuerpos de granaderos para orillarlos, recuperaron la calzada y no aún así, cuando ya habían logrado recuperar la calzada y no hubo ningún tipo de enfrentamiento sino pura agresión y resistencia de los compañeros, se llevaron a 5 personas detenidas, un compañero de Radio Zapote, una compañera de la Cruz Negra Anarquista, que también es compañera de Medios Libres, una compañera de la Facultad de Filosofía y Letras y 2 transeúntes que pasaban por ahí. Y bueno, pues fueron trasladados a la Ministerio Público de ahí detrás de la Delegación Cuauhtémoc, donde varios compañeros solidariamente también se presentaron a esas instalaciones y donde fueron también desalojados de ese lugar a golpes por granaderos y detenido un compañero más. Y bueno, pues otra compañera va a comentar todo lo que sucedió y cómo estuvo la situación jurídica. Pues bueno, sí, ya como lo comenta por acá la compañera, pues después de que se dan las detenciones de estos 5 compañeros y compañeras ahí en donde se estaba llevando a cabo este mitin, pues se concentra la gente aquí en este Ministerio Público Cuauhtémoc 2, pues justamente para exigir la liberación de nuestros compañeros y compañeras. Y bueno, pues llega un momento en el que pues se encontraban dentro de estas instalaciones del Ministerio Público y llega el agrupamiento de granaderos a desalojar a quienes ahí nos encontrábamos, ¿no? Entonces, bueno, pues después de ahí, pues pero a desalojar me refiero en el sentido de que pues a jalar a los compañeros y a las compañeras, a empujarlos y demás. Y bueno, pues ya fuera de las instalaciones de este MP, un mando de los granaderos pues se pone pues bastante violento con los compañeros y las compañeras, al grado de que pues empieza a golpear a uno de ellos, ¿no? Al compañero Víctor Alegría, quien también ya después lo agarran entre varios granaderos y lo meten al Ministerio Público, y bueno, pues quien fuera pues al final que se quedara junto con la compañera Yasmín Núñez, pues a quienes sí fueron consignados ante este MP, ¿no? Bueno, pues como les comentábamos hace un momento, pues ya con la detención del compañero Víctor Alegría, pues son 6 compañeros quienes se encontraban detenidos aquí en este MP, 4 de ellos y de ellas son trasladados al juzgado cívico, acá cerca del Metro Pino Suárez, y bueno, pues ahí les ponen una falta administrativa, salen con una multa, y bueno, pues salen en libertad los compañeros sin ningún cargo, ¿no? Al parecer lo que nos comentaban, que pues lo que les acusan es como de alterar el orden público, y pues pueden salir estos 4 compañeros y compañeras. Posteriormente, la compañera Yasmín Núñez y el compañero Víctor Alegría, pues ellos sí son consignados ante este MP por el delito de ultrajes a la autoridad. Y bueno, pues como ya sabemos y como lo han venido haciendo pues todas las autoridades ministeriales cuando detienen a algún compañero o compañera en alguna manifestación, pues el proceso lo hacen muy tardado, ¿no? Entonces los compañeros son presentados según la hora que tienen reportada en que ellos ingresan ante este MP, son las 2 de la tarde y bueno, pues no es hasta las 7 de la noche cuando pueden pasar los familiares de los compañeros y también los abogados para pedir informes acerca de la situación jurídica de ellos, ¿no? Bueno, pues salen los compañeros abogados y pues comentan que se les está acusando de ultrajes a la autoridad y que pues era como cuestión de tiempo en lo que declaraban los policías y declaraban ellos para que pues fijaran un monto de fianza para que ellos pudieran salir bajo caución, ¿no? Recordando un poco que ultrajes a la autoridad pues sí alcanza fianza, pero es una fianza que además está a consideración del juez o de la jueza que pues esté como atendiendo el caso, o sea, no hay ni un límite de que ellos puedan poner como fianza para que puedan salir los compañeros. Al final la montan, se da una fianza de 19,200 pesos por cada uno de los compañeros. Y bueno, mientras afuera pues había una concentración bastante grande de compañeros y compañeras que pues mediante consignas y mediante ahí pues dando la información a la gente que iba pasando, pues se encontraban ahí a las afueras de este Ministerio Público pues exigiendo la libertad de estos compañeros. Y bueno, pues ya se empieza pues a pedir la solidaridad económica de los compañeros para que pues se pudiera pagar esta fianza. Y bueno, pues finalmente alrededor de las 6:30 de la mañana del día de ayer, pues logran obtener los compañeros, bueno, la compañera Yasmín y el compañero Víctor, pues su libertad, ¿no? Como si se tratara pues de una mafia en la cual habría que, pues un secuestro totalmente, ¿no? Como siempre lo decimos nosotros, secuestrados por el Estado, ante los cuales pues hay que pagar un rescate para que ellos y ellas pues puedan obtener su libertad. Y bueno, pues hasta ahorita el proceso jurídico pues va a continuar, ellos están gozando de su libertad, pero bueno, pues también se está nuevamente llamando a la solidaridad económica, ya que pues para que juntar el dinero de estas fianzas, pues se tuvo que pedir prestado algún dinero. Entonces, bueno, pues ahí en el Facebook de Noticias de Abajo, pues estaremos publicando pues los números de cuenta ante los cuales pues ustedes pueden, si están dentro de sus posibilidades, pues apoyar a los compañeros para pues juntar este dinero que se pidió prestado para pagar las fianzas de los compañeros. Y bueno, pues esto es todo lo que sucedió el día de ayer y pues más desde acá, desde Noticias de Abajo ML, pues repudiamos totalmente la represión en contra de estos compañeros que se encontraban manifestándose pacíficamente y en solidaridad con los presos, con la coordinadora informal de presos en resistencia que se encuentran en huelga de hambre y que bueno, pues hasta el día de hoy cumplen 12 días de huelga de hambre y que bueno, pues ellos dentro de sus demandas pues están exigiendo pues mejoras en pues digamos como en las cárceles en donde ellos están, ¿no? Porque pues han venido siendo reprimidos y señalados y pues recordando que pues dentro de esta huelga de hambre se encuentra el compañero Fernando Bárcenas, el compañero Brian Reyes y también la compañera Jacqueline Santana, ¿no? Entonces bueno, pues vamos a un corte musical y volvemos en un momentito más aquí a Noticias de Abajo. Thank you.

en la Ciudad de México a través del 102.1 con Radio Zapote, del 102.9 con La Que Huelga Radio y el 91.7 con La Voz de Villa Radio. Y desde Guerrero nos pueden sintonizar desde Radio Libertad en Petaquillas por el 92.7, así como por Voces Nuestras, Voz de Todos, desde la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa por el 90.1, así como desde Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 y desde Chiapas por Radio Botán Zapata por el 89.1, y escribirnos a nuestras cuentas de Facebook Noticiero de Abajo ML, así como de Twitter @deabajoML. Bueno, pues vamos a comentar sobre lo que sucedió el día de ayer en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, cuando alrededor de las 3 de la tarde un grupo de alrededor de 30 habitantes de la comunidad, entre ellos 5 menores, acompañados de 2 observadores civiles, integrantes del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, son hostigados y amenazados por granaderos del Estado de México al mando del comandante S. Cruz T. en el paraje El Zopilote, poniendo en riesgo su integridad y su libertad, por lo que se llamó a condenar estos hechos y a un enérgico llamado a las autoridades del Estado de México para garantizar la integridad de las personas indígenas y de los integrantes del Centro de Derechos Humanos. Y bueno, vamos a pasar a dar lectura al comunicado que generó esta comunidad respecto a los hechos. A la sociedad en general, a todos los medios de comunicación, a los organismos de derechos humanos, a todos los colectivos y organizaciones no gubernamentales, al Congreso Nacional Indígena, a la Sexta Nacional e Internacional. Informamos que en estos momentos en la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla han arribado y comenzado a trabajar nuevamente con maquinaria pesada personal de la empresa constructora Autobahn SADCB, filial de Tella y Grupo IGA, acompañados de sobrevuelo de helicópteros y cientos de policías antimotines, casi la mayoría ubicados en las orillas de la comunidad, quienes esperan órdenes. Pensamos que van hacia donde se encuentran nuestros compañeros del campamento de paz de la Digna Resistencia. Llegaron a la 1 de la tarde y continúan avanzando en el paraje Agosti y Lalado, enfrente del castillo, intimidando y queriendo detener a los indígenas de nuestra comunidad. Nos siguen informando que continúan agresiones hacia niños, mujeres y hombres, derriban casas y cortan ductos de suministro de agua. También informamos que la Secretaría de Gobernación del Estado de México, en su representación Región Lerma, el 1 de julio acordaron realizar una mesa de información el día de ayer, 6 de julio, con una comisión de autoridades y comisionados de la comunidad indígena de Xochicuautla, donde en su compromiso dijeron que estarían presentes representantes del gobierno del Estado y la mayoría de los organismos que están involucrados en el proyecto Autopista Toluca-Naucalpan, como la Semarnat, empresa constructora Autobahn SADCB, filial de Tella, SASCAEM, Procuraduría Agraria, los representantes de bienes comunales de Xochicuautla y otras instancias. Bueno, vamos a seguir dando lectura al comunicado. Aguanten un minuto que se nos fue de la pantalla este comunicado, pero bueno, ahí seguimos. Denunciamos que solo estuvieron presentes 2 representantes de la Dirección General de Gobernación Región Lerma, de nombre Eduardo García Flores y Eliud Javier Torres, quienes informaron, se les avisó a todos los involucrados que se mencionan anteriormente y dijeron no saber nada de la inasistencia de dichas personalidades, por lo que se nos hace una falta de respeto, ya que la comunidad que asistió lo hizo de forma puntual, respetuosamente, sin agredir, sin ofenderles, respetando su integridad física, cosa que ellos no hacen con nosotros. Sin embargo, como se acordó en una minuta del día de ayer, pedimos no siguieran trabajando, ya que se habían incumplido el acuerdo de realizar una mesa de información de lo legal que, según ellos, cuentan para seguir realizando trabajos en nuestro territorio. A lo que ellos contestaron que habían estado presentes y que la comunidad no había querido recibir la documentación. Nuestros comisionados documentaron con audio y videos la reunión que se llevó a cabo. Por lo tanto, convocamos e informamos a la sociedad civil y a los medios de comunicación estar pendientes, ya que en algunas reuniones con algunos otros comisionados de la comunidad, el representante de la empresa Autobahn filial de Tella, ingeniero Fernando Ambriz Zavala, mencionó que continuaría haciendo trabajos pase lo que pase. Hermanas y hermanos, pedimos de la manera más atenta se movilicen como siempre lo han hecho, ya que los tres niveles de gobierno no dudamos logren un San Salvador Atenco, y convocamos para que juntos caminemos ante esta situación de violaciones ante nuestros derechos humanos y derechos indígenas, por la defensa de nuestro territorio, bosques y agua, que es de todos ustedes. Fuera Grupo IGA de nuestro territorio indígena. Nunca más un México sin nosotros. Atentamente, Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra. Bueno, pues aquí está el comunicado de estos compañeros. A quien quiera solidarizarse y apoyar esta pequeña lucha, pero de gran envergadura, que es defender la tierra de las comunidades, puede asistir al campamento de Digna Paz y de Paz y Digna Resistencia que se está llevando allá en la comunidad. Y bueno, pues seguimos con más musiquita y más información. Continuamos acá en el noticiero de los medios libres y pues bueno, dentro de la información nacional pues tenemos información de, bueno, más que información, esto es, tenemos una carta que realizó Nestora Salgado el pasado 3 de julio y pues bueno, queremos darle voz a la compañera que se encuentra ahora recluida en la Torre Médica de Tepepan. Pues vamos a darle lectura a su carta, la cual dice así: Julio 3 de 2015, estimados compañeros, amigos y hermanos de la lucha, los saludo desde la Torre Médica en Tepepan, recuperándome de los estragos que causa una huelga de hambre. Pero debido a la grave situación, de violencia gubernamental en México y en el estado de Guerrero, los invito a solidarizarse, pidiéndoles la unión en esta lucha por los casos tan graves de violaciones, tan graves a nuestros derechos humanos y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, por la exclusión de justicia, por el abandono tan grave para campesinos, obreros, maestros y estudiantes y para la sociedad guerrerense. Y como ustedes saben, yo fui detenida arbitrariamente por el Estado, encarcelada, incomunicada, sin haber cometido ningún delito, aunque fui exonerada por el gobierno federal, el Estado aún me mantiene encarcelada por no reconocer la ley del Estado en Guerrero. No ha cumplido con el respeto a los derechos indígenas ni con las garantías constitucionales en cientos de casos, sin la posibilidad de abrir los candados para liberarnos a todos los presos políticos, como en mi caso, el de Gonzalo Molina, Arturo Campos, Marco Antonio Sástegui, y muchos más de la CRAC y tantos más presos políticos. Es por eso que les pido su apoyo para parar con el hostigamiento a las comunidades indígenas y a todos los activistas, periodistas, maestros y trabajadores, y seguir con las esperanzas de que seamos liberados con la gran lucha de todos ustedes, y espero en la iniciativa y justicia de las autoridades mexicanas. Por favor, presten su voz para oír, para pedir justicia donde no la hay. Atentamente, Nestora Salgado García. Les mando muchos abrazos a la tribu Yaqui. Y bueno, esta es la carta que nos hace llegar Nestora Salgado vía de un compañero que pues tuvo a bien visitarle ahí en la Torre Médica de Tepepan, pues para saber su estado de salud y sobre todo pues a sabiendas que pues puede dar su palabra escrita o su palabra para que la grabemos. Pues bueno, esto es parte de la información que tenemos y pues de la voz de Nestora Salgado ahora que pues ya podemos tener un contacto más cercano con ella. Y pues bueno, vamos a pasar a más información. Música. Bueno, pues continuando por acá con las noticias nacionales, el día de ayer se llevó una actividad en solidaridad con las comunidades zapatistas debido a una reciente agresión que se da el pasado 24 de junio en el poblado del Rosario, en el municipio autónomo de San Manuel, en donde pues habitan compañeros y compañeras bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues ese día, el 24 de junio, fueron atacados por paramilitares, quienes hicieron disparos con armas de fuego y quienes también ingresaron a domicilios de estos compañeros y compañeras bases de apoyo zapatistas, en donde se robaron ganado y bueno, pues también dinero en efectivo. Esta actividad se llevó a cabo a las afueras de el Partido Verde Ecologista acá en la Ciudad de México, porque bueno, pues recordando un poco que pues sabemos que los políticos de arriba solamente cambian de color, son camaleónicos, entonces bueno, pues de que en un principio fuera el PRI y el PRD que quienes estuvieran hostigando a las comunidades zapatistas, pues hay pruebas de que estos paramilitares que fueron a atacar a los compañeros pues son parte también del Partido Verde Ecologista. Entonces tenemos por acá un audio, el cual les vamos a presentar justo del meeting que se lleva a cabo el día de ayer. Manuel Velasco, tu gobierno es un asco. Manuel Velasco, tu gobierno es un asco. Manuel Velasco, tu gobierno es un asco. Manuel Velasco, tu gobierno es un asco. La Sexta en el Valle de México. En el año 10 de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, México, Distrito Federal, 7 de julio de 2014. Esta es nuestra palabra sencilla que busca tocar el corazón de la gente humilde y simple como nosotros, pero también como nosotros, digna y rebelde. Esta es nuestra palabra sencilla para contar de lo que ha sido nuestro paso y en dónde estamos ahora, para explicar cómo vemos el mundo y nuestro país, para decir lo que pensamos hacer y cómo pensamos hacerlo, y para invitar a otras personas a que se caminan con nosotros en algo muy grande que se llama México y algo más grande que se llama mundo. Esta es nuestra palabra sencilla para dar cuenta a todos los corazones que son honestos y nobles de lo que queremos en México y en el mundo. Esta es nuestra palabra sencilla porque es nuestra idea el llamar a quienes son como nosotros y unirnos a ellos en todas partes donde viven y luchan. Sexta Declaración de la Selva Lacandona, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, en el mes sexto, o sea, en junio del año del 2005. Al caracol de resistencia hacia un nuevo amanecer, Junta de Buen Gobierno el Camino del Futuro, La Garrucha Chiapas, México, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Comisión Sexta del EZLN, a las juntas de buen gobierno, a la Sexta Nacional e Internacional, a las bases de apoyo del EZLN, al pueblo de México y del mundo, a los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen. Hermanos, con dolor y rabia nos hemos enterado que en días recientes pasados, los grupos paramilitares del ejido Pojcol del barrio Chiquinibal, municipio de Chilón, y el Rosario, municipio oficial de Ocosingo, Chiapas, agredieron a las bases de apoyo de la comunidad del Rosario, municipio rebelde autónomo San Manuel, del Caracol 3 hacia un nuevo amanecer, dejando como saldo casas destruidas, robos de pertenencias y la agresión directa de niñas, niños, mujeres y hombres de la comunidad de La Garrucha, base de apoyo del EZLN. Denunciamos que estos grupos paramilitares que actúan bajo el auspicio e impunidad de los gobiernos municipal, estatal y federal son los mismos paramilitares que el día 10 de mayo de este año 2015 dispararon a una niña base de apoyo. Chiapas, como uno de los responsables en ordenar el ataque y la ejecución de actos criminales contra nuestros hermanos zapatistas, el Partido Verde Ecologista de México avala y encubre la infamia de sus militantes. Asimismo, sin el menor escrúpulo, han gastado miles de millones de pesos en su campaña electoral para seguir imponiendo, pero en realidad parte de esos recursos tienen como destino encubrir el financiamiento y acciones de grupos paramilitares que actúan en contra de las comunidades y bases de apoyo del EZLN. Si no, pregúntenle al senador del Partido Verde Ecologista Mexicano, Arturo Escobar, ¿qué hacía con más de 1,000,000 pesos en efectivo? Paseándose por el aeropuerto de Tuxtla. Este ataque paramilitar a nuestros hermanos, hermanas del EZLN, es una antesala de una posible incursión militar a territorio zapatista. Y sin lugar a equivocarnos, es parte de una estrategia global quirúrgica de contrainsurgencia que atenta contra la autonomía de los pueblos zapatistas. Como prueba de ello, el asesinato de nuestro compañero maestro Galeano, y que a la fecha, ¿dónde están los culpables? Solo basta recordar la incursión paramilitar de la SWAC-H en territorio zapatista que dejó como saldo el asesinato de nuestro compañero. ¿Qué pasó con el grupo paramilitar responsable del ataque? ¿Cómo es todo la impunidad política de Estado? Exigimos respeto a la autonomía y organización de los pueblos y comunidades bases de apoyo del EZLN. Exigimos alto total a las incursiones militares y paramilitares en territorio zapatista. Exigimos un alto total a la guerra de contrainsurgencia orquestada desde las tres esferas del gobierno, municipal, estatal y federal. Exigimos respeto a sus territorios recuperados. Exigimos respeto al mandado obedeciendo de los pueblos zapatistas. Exigimos respeto a las juntas de buen gobierno. Exigimos respeto a su digna lucha de resistencia y rebeldía, abajo y a la izquierda, en contra de la explotación, el despojo, la represión y el desprecio. Es decir, exigimos respeto a su digna lucha en contra de la hidra capitalista. Repudio total al cerco militar. Repudio total al cerco militar. Repudio total al cerco militar. Repudio total al cerco militar. Hermanas, hermanos de la Sexta Nacional e Internacional, llamamos a declararnos en alerta permanente ante los recientes ataques paramilitares en contra de las juntas de buen gobierno y las bases de apoyo del EZLN. Asimismo, hacemos un llamado para que en todos los rincones del mundo, donde esté la Sexta Nacional e Internacional, lancemos una acción global por el EZLN. Fuera paramilitares de las comunidades indígenas zapatistas. Justicia ante las agresiones paramilitares del gobernador de Chiapas. ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! Si tocan a los zapatistas, nos tocan a todos. ¡Democracia, libertad, justicia! ¡Galeano vive y la lucha sigue! ¡Galeano vive! ¡La lucha sigue! ¡Galeano vive! ¡La lucha sigue! ¡Galeano vive, vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Galeano vive! Y bueno, pues volviendo con las notas nacionales, tenemos también un reportaje que pueden encontrar en la página de los compañeros de subversiones.org. Y bueno, pues esta se llama Celebración y Lucha en Tierra de Xayacates. Y bueno, pues dice así, la procesión acompañó el féretro en silencio hasta el panteón. Los caballeros templarios pasaban a toda velocidad en sus camionetas pick-up tomando cerveza, levantando polvo en la terracería, escuchando narcocorridos a todo volumen. Los familiares de la víctima avanzaban con la cabeza agachada. Nos pedían que no sacáramos banderas para no tener problemas. Uno de los presentes traía una chiquita y la puso arriba de la caja. Yo no aguanté y con todo el coraje que tenía en el cuerpo me aventé un Zapata vive. Solo uno, esperando que nadie más que nosotros lo escuchara. Con estas palabras, un luchador social michoacano recuerda la muerte de uno de los líderes comunitarios nahuas de Santa María Ostula, Teodulo Santos, secuestrado el 15 de mayo de 2012 y encontrado sin vida al día siguiente. Como jefe de tenencia, máximo cargo existente en la comunidad indígena, el profesor Santos fue una pieza clave en la recuperación de tierras que convirtió un rancho conocido como La Canaguancera en lo que hoy es la Encargatura de Xayacalan. El pasado 29 de junio de 2015, exactamente 6 años después de que casi 1,000 hectáreas fueran recuperadas y se instalaran los primeros campamentos que darían vida a la comunidad de San Diego Xayacalan, una sentida fiesta fue el escenario para celebrar un proceso de lucha que ha costado sudor y sangre a comuneras y comuneros. 32 asesinatos y 6 desapariciones forzadas son las cifras que dan cuenta del terror en Ostula, pero no es sino hasta observar el cuidado con el que se organiza la celebración y darse cuenta de los momentos de tristeza que afloran repentinamente en las pláticas que se puede realmente intuir la dureza de la pérdida y la voluntad de luchar que ha sostenido a mujeres y hombres en la firme decisión de recuperar las tierras que pertenecen a su comunidad. La fiesta comenzó en el centro de la Encargatura, desde donde es posible mirar las viviendas de los comuneros y comuneras por un lado y el mar abierto que se extiende detrás de grandiosas palmeras a unos metros del poblado por el otro. La misa inició cuando el sol es más imponente sobre la costa. Eran casi las 4 de la tarde y personas mayores, adultas y hasta las más pequeñas de la comunidad se encontraban debajo de una palapa, atentas a la designación de los nuevos cargos religiosos. Al finalizar, las nuevas encargadas se dedicaron a repartir entre los asistentes plátanos y dulces, que eran parte de un collar y una corona sumidas junto con el puesto, como las tradiciones indican. La tarde comenzó a teñirse de música y baile, de risas y retas de fútbol entre los más pequeños de la población, esa generación que crece junto con la resistencia y que continuará con el cuidado de las tierras comunales. Al fondo, el sol bajaba y la luna casi llena asumía el relevo de la noche, mientras las olas golpeaban armoniosas contra la playa que corresponde a Xayacalan. En esta fiesta de aniversario, además de la comunidad reconstruida y sobreviviente, también estuvieron los que fueron violentamente ausentados, aquellos que han dejado enseñanzas y fortalezas para que la comunidad nahua siga organizada y firme en la defensa de su territorio y de su cultura. Así como el profesor Santos Trinidad de la Cruz, es otro de los líderes comunitarios que más huella han dejado entre las y los habitantes de Ostula, primer comandante de la Guardia Comunitaria que en 2009 se organizó para proteger a la comunidad. La muerte de este luchador nahua se ha impregnado en la memoria de quienes lo conocieron y en el entramado social que ahora se construye día con día. Jerónimo Flores, uno de los integrantes de aquella guardia y quien estuvo muy cerca de Don Trino o el Trompas, como se le conocía, compartió algunos recuerdos. El tiempo que anduvimos con él siempre nos decía que esto no era nomás de los compañeros, que íbamos a vivir aquí. Él siempre con el pensamiento que esto era para toda la comunidad. Esto se estaba peleando para que toda la comunidad rescatara lo que habíamos perdido hacía muchos años. Personas ajenas a la comunidad se fueron mañosamente adueñando de ellas, de las tierras, y supuestamente eran dueños, pero nunca lo han sido. Porque nomás que había tiempos en que la comunidad, pues no, que iban a llegar a tiempos en que la comunidad se iba a animar porque ya son varios compañeros comuneros que van creciendo y ya no había dónde más trabajar la tierra y se acordaron de este terreno principalmente Don Trino. Él dijo que no era justo que personas ajenas estuvieran dentro del territorio de la comunidad porque era un terreno que pertenecía a la comunidad. Siempre él animaba a los compañeros. Tengo varios compañeros fallecidos, el compañero Juan Faustino, también a él lo secuestraron. Otros compañeros que se acercaron y llegaron a vivir con nosotros, el compañero Inocencio Rodrigo Alejo, Leonardo Sebastián. Ellos han estado aquí en la lucha siempre. Ellos estuvieron pegados a nuestro compañero Don Trino de la Cruz. Él siempre decía que si él faltaba, que nosotros no nos desmayáramos, que no tuviéramos miedo, que le echáramos ganas, porque esto no era nada más que la lucha para nosotros, sino lucha para los que van creciendo, los que van naciendo y todavía los que no han nacido. Y por eso él decía que esto era para todos. Pero lamentablemente el crimen estaba fuerte en ese entonces y nos acabó. Pero no nos desesperamos, aunque con miedo y valor siempre nos daba ánimo. Y cualquier cosa que no le gustaba a él nos decía, a nosotros y a las autoridades civiles. Fue un compañero de lucha. Tierra de Xayacates. Xayacate es aquel guerrero que procura que la comunidad se mantenga unida y fuerte para enfrentar cualquier desafío. Proveniente de la voz náhuatl, Xayacatl, la palabra significa literalmente máscara, pero se refiere sobre todo a la acepción que indica la protección del rostro y, de cierta manera, la colectivización de la identidad. No es casual que la nueva encargatura, fundada el 29 de junio de 2009 en tierras comunales recuperadas a pequeños propietarios vinculados al crimen organizado, lleve como nombre Xayacalan, que significa tierra de Xayacates, es decir, de aquellos que al recuperar la tierra fortalecerán la comunidad y reproducirán la identidad campesina e indígena. Al llevar a cabo este proceso por encima de partidos políticos, cárteles y megaproyectos, se trata también de una parte de la lucha contra el despojo capitalista, que en la región sostiene grandes intereses económicos. Dentro de la cultura náhuatl, que se ha ido construyendo y reconstruyendo, es en el amplio territorio de la cofradía de Ostula, los Xayacates son también una figura de ruptura con la simpleza de la polarización entre el bien y el mal, ya que abren la posibilidad a situaciones más complejas, en donde la lucha entre estos ámbitos es más compleja y con muchos matices importantes, como si la división aparentemente universal que Occidente ha impuesto en la interpretación cosmogónica de la vida no fuera suficiente y necesitara una dimensión nueva, indios rebeldes que no aceptan la dicotomía entre lo bueno y lo malo, sino que luchan contra esa simpleza. Por eso la figura tan relevante de estos personajes en la vida religiosa y política de Ostula. Sin el interés de comprender el papel de los Xayacates en la reproducción de la comunidad, es muy probable que los análisis acerca de la lucha contra el despojo del territorio y contra el crimen organizado se limite a los buenos y los malos, y sobre todo, no sería posible comprender acciones complejas como las asambleas generales en donde se han careado pobladores afectados por otros que aceptaron colaborar con los caballeros templarios sin la dimensión cosmogónica de los Xayacates. Puede resultar complicado pensar en una posible reconciliación entre quienes habitan estas tierras y la construcción de una forma de justicia que no está basada en el bien y el mal únicamente. En lo inmediato, las encargaturas que conforman la cofradía de Ostula enfrentan nuevos desafíos en tanto que la construcción de la comunidad se profundiza y consolidación de una autonomía indígena de facto es cada vez más real. Si bien es cierto que se ha llegado a una celebración muy emotiva, participativa y sobre todo unificada, también es verdad que falta mucho camino por recorrer. Muchos conflictos agrarios aún se están librando en tribunales especializados y los principales cabecillas templarios que condujeron la violencia y el terror ni siquiera tienen en su contra alguna averiguación previa. Tanto Mario Álvarez como Federico González, alias Lico, o se pasean tranquilamente por las calles de Colima o reorganizan al cártel con reductos localizados en la parte serrana de Arteaga y de Cualcoman. Lo anterior, solo por mencionar lo evidente. Sin embargo, al interior de la comunidad aún quedan materias pendientes, como la construcción de una memoria colectiva que ayude a sanar las heridas ocasionadas por asesinatos y desapariciones, por amenazas e incertidumbres, una memoria que permita la reconciliación sin que ello signifique la pérdida de la justicia y la dignidad. Materias como la construcción de proyectos educativos y de salud, de vivienda, productivos, culturales, desde la base de la autonomía. Y como un tema transversal, la conservación del territorio y la lucha contra la mina de hierro y otras concesiones mineras que legalmente ya están operando. Son también motivo de preocupación y análisis. Ya entrada la noche, el acordeón y los guitarrones guiaron a las y los comuneros a continuar el baile en el filtro de control, con pasos aventurados entre policías comunitarios, campesinos, muchos jóvenes, niños y niñas, y una calma insospechada hace tan solo 6 años. Esa tranquilidad se ha estado restaurando en el último año, luego de que varios comuneros lograron regresar a Ostula con una estrategia de autodefensa comunitaria más sólida, construida mientras estuvieron obligados a exiliarse entre 2011 y 2014 por la escalada de violencia. Además, es necesario destacar otro concretado el pasado mes de mayo con el reparto de tierras entre comuneros para su trabajo y cuidado, con lo que se dio continuidad al proyecto comunitario propuesto desde 2009. Pues este es parte del reportaje, la nota que conforma este reportaje que realizan los compañeros de subversiones, en donde, bueno, pues también en esta página pues van a encontrar un video para que ustedes puedan ver las imágenes pues de este territorio tan bonito que, bueno, pues como ya lo comentábamos, pues llevan ya desde el 2009 luchando, recuperando estas tierras que, bueno, pues la gente del dinero, la gente del poder, pues quería utilizar para construir ahí complejos turísticos, porque es una tierra pues bastante bonita ahí a un lado del mar, y que, bueno, pues ellos desde entonces pues están ahí resistiendo ante esta recuperación de tierras, lo que pues bueno les ha costado más de 30 compañeros asesinados y algunos otros desaparecidos. Y bueno, pues ahora sí vamos a un corte musical y regresamos ya para dar inicio a las invitaciones. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Thank you. Bueno, pues continuamos aquí en Noticias de Abajo ML de, pues bueno, este día 8 de julio. Y bueno, pues continuamos con la segunda columna del día de hoy, en la que les vamos a presentar un audio acerca del aniversario de una de las condonerías que tienen las compañeras y compañeros de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez. Y bueno, pues por allá tuvimos la oportunidad de estar hace algunas semanas acompañando a estos compañeros y compañeras, quienes, bueno, pues llevan un trabajo incansable desde hace ya bastantes años, principalmente en cuestión de salud sexual con las trabajadoras sexuales de la zona de La Merced y de la zona de Tlalpan. Y bueno, pues esta condonería se encuentra por ahí ubicada casi enfrente del metro normal o de la salida del metro normal. Y bueno, pues vamos a escuchar el audio para que justo las compañeras de brigada y el compañero que atiende esta condonería pues nos expliquen qué tal se la están pasando en este su aniversario. Bueno, pues estamos aquí en la condonería El Encanto y estamos aquí con el compañero Juan Rodríguez Romero. Estamos aquí porque justo el día de hoy se cumplen 13 años de que se abrió esta condonería. Que nos platique un poquito desde cuándo usted está aquí atendiéndola y cómo se siente de que el día de hoy cumplen otro año más. Estoy yo aquí como hace 8 años atendiéndola y me siento muy satisfecho de estar aquí trabajando. Platíquenos un poquito cuál ha sido la respuesta de la comunidad desde que pues usted está aquí trabajando hasta ahora. Ah, la de la comunidad ha sido muy buena, ¿sí? De los muchachos también tengo mucha amistad con muchos chicos, ya sea muchachas, señores grandes. Aquí viene de todo en la condonería. Es muy educativo, muy abierto a todo. ¿Y usted también les ayuda, digamos, o da un poco a lo mejor de asesoría en cuanto a salud sexual? Exactamente. ¿Qué tipo de enfermedades hay? ¿Qué anticonceptivos? ¿Sí? ¿Cómo es un condón femenino, masculino? ¿Cuáles son los productos que más se venden por aquí? Los que más se venden son los condones texturizados, los anillitos vibradores, estas funditas que ves aquí, los lubricantes de sabores. Ahorita lo que está vendiendo más es el lubricante en frío, porque es una sensación muy diferente al caliente, al térmico. Y al que le gusta el lubricante en frío, sienten otra sensación muy, muy, muy, muy bonita. Pues entonces invite al auditorio a que vengan a visitarlos por acá. Aquí los invito mucho, aquí visiten su condonería del Encanto. Está en Avenida de los Maestros, número 29, letra B. Está a un costado de la Escuela de Maestros. ¿Algo que quiera agregar? Usen mucho el Encanto del condón, es de lo mejor. Bueno, yo les invito a toda la gente, chavos, chavas, señoras, señores, amas de casa, trabajadoras sexuales, punquetos, anarquetos, darquetos, gente rebelde, que utilicen el Encanto, porque es un producto que finalmente es para proyectos de la sociedad civil. Con las ganancias de ese condón se hacen pruebas de VIH gratuitas, papanicolaos, colposcopías y permiten que mucha gente se proteja. Entonces ustedes cuando utilizan un Encanto, aparte que quedan encantados, se protegen, pero también ayudan a que otra gente a nivel salud pueda tener el acceso a ella sin pagar nada. Dinos ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, finalmente la matriz Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer está en Corregidora 115, departamento 204. Ahí está la microclínica y ahí podrán encontrar también condones a muy bajo costo, que es el Encanto, el Triángulo, el Femenino, lubricantes. Una de las condonerías está en Avenida de los Maestros número 29, que hoy está cumpliendo 13 años ya, y nos sentimos muy satisfechos, porque cuando iniciamos aquí pensamos que no iba a haber apertura, porque mucha gente nos decía que estaba mal. Iniciamos en una tiendita sobre la calle de Lauro Aguirre y vimos que la aceptación de la gente era mucha y que querían más espacio. O sea, era muy pequeño el lugar, y cuando se daban las pláticas sobre uso correcto del condón, pues no entraba mucha gente. Entonces decidimos pasarnos para acá, para venir a los Maestros 29, y pues la apertura es mayor. Otra condonería está en Isabel la Católica 13, en el quinto piso, en el despacho 510. Son espacios donde puede llegar la gente y aunque no vaya a comprar, puede ir a preguntar sobre qué sucede cuando se les rompió un condón, que esperemos que nunca suceda, ¿verdad? Está la píldora de emergencia para ello, hay métodos anticonceptivos, pero siempre les recomendamos que utilicen el condón como único método dual que les va a ofrecer protección de no embarazos, pero también de infecciones de transmisión sexual. ¿Qué servicios también se pueden encontrar en la microclínica que nos comentabas? ¿Y si son abiertos para todo público, en qué horarios? Bueno, la microclínica está abierta de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí pueden hacerse su papanicolaou de manera gratuita, pruebas de VIH de manera gratuita. Están las colposcopías que tienen un costo de 100 pesos, que es la mano de obra del médico. Todos los insumos los pone Brigada Callejera. Están los ultrasonidos pélvicos mamarios, que también están en 100 pesos. Pero son costos a muy, muy bajo precio para que la gente pueda tener acceso a ello. También creemos que parte importante de esto es la salud. Por ello están la acupuntura, que hay gente que no es alérgica a los medicamentos o simplemente no quiere tomar medicamentos. Entonces puede hacer uso de la medicina alternativa con las flores de Bach, acupuntura, están los masajes, tenemos apoyo psicológico. También tenemos lo que es primaria, secundaria y prepa en línea para la gente que no ha terminado sus estudios. Ahí se certifican muy seguido. Está el maestro Ricardo, quien ha apoyado a muchas chicas para que se certifiquen. Y eso a nosotros nos da mucho gusto porque creemos que un pueblo educado no tan fácilmente lo marean, ¿no? Entonces la educación es un arma para tener herramientas para poderse defender. No es lo mismo que le digan firma aquí sin saber qué dice que cuando ya tienen las herramientas. Por eso muchos pueblos han sido despojados, porque luego los hacen firmar y están cediendo los derechos de sus tierras y demás. ¿Algo más que quieras agregar? Pues que finalmente el condón Encanto es un producto que, y hago mucho comercial y mucho énfasis, porque muchas de las cosas que, o por qué nos despojan, es porque siempre preferimos lo que viene de fuera. Como el maíz transgénico, como productos que decimos, ese lo he visto en la tele. Ese viene del otro lado, es mejor. Y no, revisen todos los estudios del consumidor y Encanto siempre va a estar a la punta con una excelente calidad y solo cuesta 1.50. Bueno, en las condonerías es un poquito más caro porque hay que pagar renta y empleados, pero en Mercadeo Social de Condones está en 1.50. Entonces, no hay pretexto para aquellos que dicen que no les alcanza para el condón. Entonces, protéjanse con Encanto, ya que cuando le ponen, Encanto responde. Gracias. Gracias. Que luchan por el ambiente, por detener la depredación. Otros que luchan contra las marcas, ni Coca-Cola, ni Christian Dior. Nuestra lucha es más modesta, nuestra lucha va directo al corazón del capital.

La Burra Blanca, que se encuentra en Regina 88, primer piso, que ya es empezar a partir de las 5 p.m. Será una tocada de hardcore punk y hip hop. Estará Cagada de Perro, Crímenes de Guerra, Especie Fallida, Lírica Podrida, Lenguarada, Tleyot, Retroactive Nilins, Lucha Autónoma, y bueno, costará 25 pesitos, pero bueno, es en solidaridad a los compañeros y compañeras de muchos espacios que luchan por la libertad. Bueno, pues estas son las actividades. Les recordamos que nos pueden escribir y consultar los programas en nuestra página de Facebook, Noticias de Abajo ML, o en nuestro Twitter, @deabajoML. Y bueno, pues saludos a toda la banda y terminamos. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @deabajoML o, si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo.